aire de Aijuna, con temas que actualizamos, que te ha actualizado también Señal de Ajuste, la primera mañana de Aijuna en la jornada. Uno de los temas tiene que ver con los trabajadores de Telam. Vos sabés que hoy va a haber una movilización convocada que va a tener muchos apoyos. En un ratito después te comparto la gacetilla de prensa que envió Cetera, que va a estar nuevamente acompañando en solidaridad a los trabajadores. También hace algunos minutos estaba anunciando como primicia el canal C5N el pedido de restitución de los trabajadores de Telam por parte de la justicia. Así que también vamos a estar tratando de confirmarlo. Lo tiró como primicia C5N. Solamente te anuncio hasta ahí. Después chequear un poquito más la información para ver de qué se trata. Pero lo cierto es que hay movilización, hay marcha de los trabajadores de Telam y que además, tengo que decirte, se van a ir sumando no solo otros sindicatos en relación a su situación solidaria, sino también, hay que decirlo, otros miles de trabajadores de la comunicación despedidos en los últimos años. Respecto a temas económicos, vamos a sumar esta semana el testimonio de Alejandro Vanoli. Él es economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina, lo ejerció allí entre el 2004 y el 2015, trabajó también en la institución durante varios periodos, creo que fueron tres, con también cargos técnicos. Bueno, el tema está relacionado con, en primera instancia, la coyuntura, una mirada, una opinión sobre la actualidad económica de nuestro país. También una solicitada que han firmado más de 200 economistas en la Argentina, que se llama El Modelo Económico Insustentable Sigue Tocando Fondo. Un documento fechado en este año 2018 del colectivo de Economía Política para la Argentina, que Alejandro Vanoli también ha firmado. Alejandro Vanoli, lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Una aclaración. Presidí sí. El Central 2014 y 2015, un año y medio aproximadamente. Del 1 de octubre del 2014 al 9 de diciembre, ¿no? Del 2015. Exactamente. Sí. Vale la aclaración, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia lo quería consultar por ese documento. El documento habla de que estamos transitando un modelo que alienta la fuga de capitales, la especulación, y que, bueno, destaca también que quienes lo promueven, en este caso, y lo ejecutan, también llevan adelante, y lo llevan adelante, también son los que se benefician. Es quizás la característica principal que tiene, en este caso, este modelo, que se parece también a otros, digamos, un modelo neoliberal de economía bastante, bastante claro, ¿no? Sí, así es. Ciertamente muchas de las cosas que ahora están pasando tienen que ver con cosas que muchos venimos diciendo desde hace bastante tiempo, y desde antes del 2015, ¿no? O sea, ciertamente este modelo neoliberal lo podríamos configurar como el tercero, ¿no?, en la Argentina, ¿no? O sea, el primero, la dictadura militar, el segundo, los años 90, y esta experiencia de Macri. Y bueno, todos tienen esta característica común, ¿no?, de apertura, desregulación financiera, bicicleta financiera, endeudamiento, fuga de capitales, apertura importadora, desguace del Estado. Es decir, todos procesos que siempre han generado vulnerabilidades, crisis, ¿no? O sea, el modelo de Martínez de Hoz terminó con una crisis de la deuda en el 81-82, uh-huh. Con una hiperinflación y una gran recesión. El modelo de los 90 terminó con la crisis del 2001. Y bueno, el gobierno actual y la experiencia actual, nuevamente, viviendo una gran crisis cambiaria y una inflación y una recesión producto de las políticas que adoptó este gobierno. Una gran desindustrialización también caracterizó, ¿no?, a estos modelos. Absolutamente, uh-huh. Sí. Yo creo que los dos periodos se caracterizan por eso. Una gran desindustrialización, un aumento de la desigualdad, un debilitamiento del Estado, ¿no?, de los servicios públicos y de la inversión. O sea, muchas veces nosotros en estos procesos vemos las consecuencias más directas sobre el salario, sobre el empleo, ¿no?, las que más duelen, las más evidentes, pero también estos procesos tienen, como circunstancias que afectan en el mediano plazo y que por ahí no son tan visibles, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, la crisis de la salud, la crisis de la educación, tienen que ver precisamente con esa desinversión, con el ajuste fiscal, con la funcionalidad de los intereses privados, que van generando un deterioro de la infraestructura económica, de los servicios, y eso tiene una incidencia en la calidad de vida y también en la posibilidad del país de ser productivo y competitivo muy grande, ¿no? ¿Y qué rol está jugando el Banco Central en este periodo? Y, en estos dos años, el Banco Central impuso una desregulación financiera absoluta que permitió esta gran especulación que vivimos estos dos años y medio con las LEVACs, donde una parte del sector financiero transnacional ganó altísimas tasas de interés y cuando, percibieron que la situación era riesgosa, empezaron a jugarlas, ¿no? O sea, en lugar de estar orientado el sistema financiero hacia la producción, que fue el espíritu de la política entre el 2003 y el 2015, y que es el espíritu de la Carta Orgánica firmada en el 2012, donde el Banco Central recuperó funciones para orientar el crédito, para regular el sistema financiero. Lo cierto es que en estos dos años uno puede ver cómo el sistema financiero incrementó sus ganancias a expensas de todos nosotros, porque esta gestión eliminó el piso de tasa de interés que por los plazos fijos cobraban los ahorristas, eliminó el tope de tasa que frenaba la usura, eliminó los créditos productivos, eliminó los límites a los cargos, comisiones y costos bancarios que se cobraban sobre la gente, que ahora los bancos pueden aumentar sin ningún control. Es decir, nuevamente tenemos un Banco Central independiente de la gente, independiente de la economía real y, dependiente y subordinado a una política neoliberal y al sistema financiero. ¿Está mal pensar que la fuga es una forma de saqueo del Estado, de la soberanía? No está mal pensarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Lamentablemente hay veces que esta fuga se da legalmente, es decir, hay momentos donde los grandes capitales tienen total libertad, como es este periodo, como fue en los anteriores que relatamos, uh-huh. Pero lo cierto es que, la riqueza que se genera en Argentina termina fugándose. Y esto es un rasgo estructural de muchos años y después vemos cómo muchos de los sectores privilegiados, después esa riqueza que la fugan, es una fuente de evasión impositiva, de recursos que los argentinos dejamos de percibir, tiene que ver con delitos económicos que después, esos mismos actores después blanquean a partir de cambios legislativos absolutamente injustos, porque la gente que termina pagando los impuestos soportando el peso también de muchos sectores privilegiados que tienen capacidad contributiva y fugan los capitales y no cumplen con las leyes. Uh-huh. Le voy a preguntar sobre algo que lo toca de cerca. En primera instancia, ¿qué es el dólar futuro? ¿Por qué ha sido procesado como funcionario por usar esa herramienta? ¿Y por qué después el gobierno hizo lo mismo? ¿Terminó usando la herramienta de dólar futuro? Sí. El gobierno criminalizó una política económica haciendo una denuncia a fines del 2015 sobre una herramienta de una política que se venía usando desde el año 2005 ininterrumpidamente y con las mismas pautas y que se aplica en todos los países del mundo, que es que el Banco Central no solamente interviene en el mercado de contado comprando y vendiendo dólares, sino que también interviene fijando una tasa de interés se conoce popularmente como dólar futuro, que es una operatoria en pesos y que implica una cobertura cambiaria que todos los países hacen precisamente para estabilizar el tipo de cambio sin usar las reservas. Esta criminalización se hizo para justificar un decreto de necesidad y urgencia para remover al directorio del Banco Central del gobierno anterior, si es que no renunciaba, y por otro lado, para tratar de evitar que el Banco Central estabilice la economía y que haya un estallido de crisis en el gobierno anterior. Esto no sucedió, lo cierto es que, por supuesto que hay una vieja doctrina que tiene que ver que las decisiones de política económica, en tanto que impliquen corrupción personal, no son judiciables. Es decir, uno puede estar de acuerdo con que la tasa de interés sea del 30%, del 40% o del 20%, o que el tipo de cambio haya que devaluarlo 0, 10 o 20%, pero no es un delito. Y bueno, lo cierto es que demonizaron este instrumento y el Banco Central, las gestiones Sturzenegger, tardíamente, cuando se desató la corrida y cuando ya había gastado miles de millones en tratar de frenar la corrida, lo cierto es que tardíamente apeló a este instrumento con fuertes pérdidas para el Banco Central y con una paradoja, ¿no?, de que generalmente un Banco Central puede evitar tratar de contener el tipo de cambio, y a veces contener el tipo de cambio implica gastar las reservas o usar futuros, bueno, puede convalidar una devaluación preservando las reservas, o tratar de administrar la tasa de interés presente y futuro para evitar perder las reservas una devaluación. Pues lo cierto es que este gobierno hizo todo eso sin ningún resultado, porque subió la tasa de interés, perdió reservas, siguió de atrás una devaluación del 50% y generó una espiral inflacionaria y una recesión. Mientras que, bueno, en la gestión anterior no solamente habíamos tenido un resultado positivo con los futuros, sino que permitimos que a lo largo del 2015, y esto lo reconoció el gobierno actual, la economía volviera a crecer después de la recesión de parte de 2014, y bajar a la inflación, se mira como se vida, y se evitó una crisis cambiaria y una fuga de divisas y de reservas, ¿no? Así que bueno, finalmente tuvieron que reconocer en los hechos que era un instrumento que lamentablemente, precisamente por esta judicialización, usaron mal y tarde. Por último, y ya con la crisis incluso declarada por el propio gobierno, que tampoco sabemos muy bien en qué periodo finalizará, si sabemos que va a dejar secuelas importantes, sobre todo en la población vulnerable. En los últimos meses hemos hablado por lo menos con 30 economistas y siempre ha quedado la duda, y a veces la pregunta es como opinión personal. ¿Esta crisis no la vieron venir? ¿Esta crisis de alguna manera la esperaban? ¿Esta crisis colaboraron para que existiese y poder también ganar por de esta situación económica? ¿Qué opinión le merece, Alejandro? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo desconfío de las explicaciones así absolutas. Yo creo que hubo una gran subestimación del déficit externo, o sea, creo que el gobierno de Macri supuso que por su sola presencia y su sola participación en el gobierno iba a generar una avalancha de exportaciones y de inversiones, y claramente esto no sucedió. Lo cierto es que la suba de la tasa de interés en Estados Unidos era totalmente esperable desde que asumió Trump. Nadie puede aducir de que lo que pasó en el plano internacional fue sorpresivo, y por otro lado, la Argentina es el campeón mundial de la devaluación, es decir, no hubo ningún otro país que fuera tan afectado como la Argentina, y esto tiene que ver con las políticas de déficit externo que mencionábamos antes de la apertura. Así que ciertamente hubo una mala praxis, y bueno, creo que trataron de alguna manera de aprovechar esta circunstancia y esta debilidad como para intentar a través del Fondo Monetario Internacional blindar reformas neoliberales para condicionar a un nuevo gobierno y para tratar de dar señales de que esta política, que es insostenible, puede ser mantenida en el futuro. Le agradezco el contacto, el tiempo que le ha dedicado a nuestra radio. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Vanoli, aquí lo escuchaste, bueno, economista, pero además expresidente del Banco Central de la República Argentina. Lo destacamos nuevamente, ha sido entre el 1 de octubre